implementa y autoriza la implementación de hidroeléctricas en el territorio, hidroeléctricas y mineras en el territorio Mayacán-Joval. Se implementa la Hidro Santa Cruz de capital europeo español en Santa Cruz Varillas, en la comunidad de Poza Verde, donde comienzan a ocurrir todo tipo de problemas de población en contra, favor, y todo ese tipo de problemas y de contrainsurgencia que está especializada el gobierno y sobre todo las empresas a poder implementar todo este tipo de problemáticas en comunidades. Y entonces a raíz de problemas que se dieron en el 2013 es que viene toda esa criminalización a estas autoridades y líderes y autoridades ancestrales del norte de Huehuetenango que pues se han manifestado y que han sido solamente los portavoces de la decisión colectiva. Entonces de ahí viene, digamos, de manera súper rápida el problema. Hubieron problemas en donde se ha tratado de criminalizar a las comunidades indígenas y entonces a raíz de eso, de una complicidad del Estado de Guatemala manifestado en el sistema de justicia, fiscales del Ministerio Público, abogados, todo este tipo de personas, es que se lleva y se es posible la creación de juicios falsos en contra de autoridades indígenas. Y quiero manifestar que son juicios falsos y son delitos falsos porque tenemos en este caso una sentencia después 3 años de detención del caso de Maynor López, que está detenido desde el 2013, que fue secuestrado, torturado y después de manera ilegal y arbitraria llevado a prisión preventiva. Podemos nosotros constatar con toda la investigación y todo el acompañamiento que hemos dado que fueron delitos falsos impuestos por el Ministerio. Causas armadas. Sí, causas armadas totalmente falsas. Entonces, viene más o menos desde ahí toda esa. Hay medios corporativos como la revista Contrapoder y Canal Antigua, que son medios del el exministro de Energía y Minas, que ahora está sindicado por corrupción y que está prófugo de la justicia, que criminalizaron al norte de Huehuetenango con una nota que se llamaba Huehuetenango Ingobernable, con el rostro de Rigoberto Juárez en una fotografía de la revista que decía el rostro de la oposición, donde claramente pues lo que buscaba era criminalizar a las autoridades indígenas ancestrales del norte de Huehuetenango. Pero bueno, y concretamente cómo era en qué consistía este armado de causas más o menos, ¿cómo? Bueno, a modo de saber. Las personas indicadas en estos delitos son bastantes. Quiero comentarte que para de manera rápida, en el 2012 hubo un estado de sitio por parte del gobierno de Guatemala en Santa Cruz Varillas, que un estado de sitio, pues me imagino que va a funcionar de la misma manera que funciona acá, que es una implementación descomunal de ejército y policía interviniendo y privando de todas sus libertades a comunidades que se consideran peligrosas o que se consideran pues que no se pueden controlar más allá que implementando las fuerzas del Estado, policiales y militares. Y bueno, ahí detuvieron a 16 personas de Varillas Huehuetenango, o sea que ya hubieron 16 personas implicados, acusados de terrorismo, de coacción, de instigación a delinquir, de obstrucción a la justicia. Y en el caso de estos 7 señores que estaban detenidos en el preventivo de la zona 18, 1, 5 y otros 12 en el preventivo de la cárcel de Huehuetenango, ellos son Maynor López, que está detenido desde el 2013, Ermitaño López, Arturo Pablo, Francisco Juan y Adalberto Villatoro de Varillas Huehuetenango, todos ellos sindicados desde el 2015, y el caso de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar de Santa Eulalia Huehuetenango, todos ellos también sindicados desde el 2015. Los delitos que se les imputaba a ellos era plagio y secuestro, que es un delito sumamente grave dentro del sistema penal guatemalteco, instigación a delinquir, obstrucción a la justicia. Eran alrededor de 7 delitos de los cuales a ellos se les imputaba una serie de pues sucesos realmente falsos, ridículos. A mí me tocó